Aquí comienza la noche de... Bueno, ya estamos aquí una noche más. Esta edición, este acto 6 de la noche de... Un servidor que les habla, David García Vindicator. Y tengo hoy conmigo al señor Sutu. Buenas noches, Sutu. Bueno, te ha salido un poco tétrico ahí la noche de... Aquí comienza la noche de... Madre mía, o sea, impresionante, qué voz. Gracias, gracias. Lo sé. Bueno, hoy traemos noticias sobre la Eurocup, la Open Cup, el Day of Rees y como plato fuerte la entrevista a Canoso. ¿Qué te parecen los contenidos? Pues hombre, la palestra está bastante bien. Yo creo que no hace falta perdérselo, ¿no? Que se quiera enterar, aquí estamos. Bueno, tenemos que dar como siempre gracias a nuestro patrocinador, a No Gravity, por estar ahí siempre apoyándonos, también a Systec y a Media Vida por todo el apoyo que nos hacen a lo largo de la semana, que os traemos día a día este Day of the Feed a vuestras casas, y esperemos que os guste la programación de hoy. Vamos a empezar un poco el repaso de la Eurocup, que ya tenemos finalistas, Sutu. Pues sí, hay 4 finalistas en la Eurocup. Bueno, tienen que jugar entre ellos primero. Ellos son Atrocious, Cadre, Milan y Supremes. Atrocious se enfrentará a Milan y Cadre se enfrentará a Supremes. Finlandeses, suecos, alemanes y franceses, a repartidito. Bastante. Bueno, tenemos que decir, grupo A, que se clasifican Cadre y Milan. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido la odisea de estos dos clanes para clasificarse? Sí, hombre. El primero ha quedado Cadre, con 4 victorias. No ha perdido ningún partido. En segunda posición, Milan, los alemanes, que han ganado 2 y han perdido 2. Los terceros de las Resorts de Sports, los ingleses también han ganado 2 y han perdido 2, pero por la diferencia de Pulse pasa Milan. Los cuartos Fresh, otros alemanes que han perdido 1 y han, o sea, han perdido 3 y han ganado 1. NPI, pues más de lo mismo. Y los alemanes ID, que no han hecho nada, están eliminados completamente. Yo creo que la opinión mía es, y la de muchos, NPI patética. Su actuación ha sido patética. No se esperaba nadie que su actuación fuese tan pésima. Una victoria solo, 3 derrotas. Pero es que no solamente ha sido aquí, también la HTG también tienen 0-3. Luego hablaremos con Canoso a ver si nos puede explicar un poco lo que está pasando, porque puede ser el principio del fin. Tranquilo, no digas muy alto, que está Canoso aquí en la sala de al lado, a ver si te va a oír y luego nos zurra. Bueno, no pasa nada, le regalaremos una cremita para las NEC y fuera. Bueno, también en el grupo B tenemos ya la clasificados, hemos dicho, a los suecos Atrocious, donde juega el francotirador Tiggy y nuestro compatriota Rollover, y luego a los franceses de Supremes, que a pesar de faltarles un partido ya están clasificados. En tercera posición tenemos a Copyriot, con 2 victorias y 2 derrotas. Que no, este no se clasifica. Esta vez no. En cuarta clasificación los finlandeses Afterlife, con 1 victoria y 2 derrotas. Quinto clasificado Neofit, checoslovacos, con 4 derrotas. Esto sí que no ha hecho nada. Eso. Checoslovacos, ¿no? Anda. O checoslovacos, ¿no? Chequios, ¿no? ¿O eso qué es? Vale, tira. No estaba atento. Los últimos, Faculty alemanes. Que eso está un poco hecho. Que al final, entre los dos grupos, al final, no. Los dos equipos alemanes han quedado eliminados por incomparecencias varias. ¿Tienes un claro favorito para llevarse el título de este año? Pues yo he puesto por Cadre. Yo siempre he dicho que los finlandeses son buenos. Y Cadre, a muerte. Fuerza Cadre. Yo apoyo esta vez a Atrocious, apuesto por el cambio. Pienso que tienen un bloque muy bueno. También han conseguido victorias importantes contra Afterlife, Neofy, Faculty, contra Copy Riot. O sea, han ganado los 5 partidos. Le metieron a Copy Riot un 9-3 impresionante. Y al segundo clasificado, a Supreme, Fenagenta, le metieron un 4-1. Y tienen un ranking importante, ¿eh? O sea, tienen un roster bastante interesante. Bueno, ya te contaré al final, ya. Tienen a Nuke, Nima, Rollover, Tiggy, tienen a Sense, a Mizo, también está Ancor, Crane. Bueno, y luego hablamos de la otra decepción, la Open Cup, que ya está llegando a su final y que es sin duda una de las decepciones más grandes que nos hemos llevado. Pues sí. Los únicos clasificados para los playoffs han sido los Warrior Troopers. Lo demás, pues, ahí están los resultados. Ni Firebeers, ni los supuestos todopoderosos Climas, que desde que sí, que luego se disolvieron. Ninguno de los clanes españoles presentes en la First Division de la Open Cup han conseguido pasar, y las demás divisiones tampoco, te creas que la cosa yo también. O sea, en la cuarta división no tenemos representación, de esa nos olvidamos, pero solamente hay un equipo que ha quedado primero de su grupo y ha sido Renegados en la First Division, el grupo B. O sea, el único equipo español que se ha clasificado holgadamente. Pues sí, una sorpresa, porque en el grupo A teníamos a Mystic y a PEC, que últimamente están dando bastante cera. Y bueno, el grupo de teníamos aprovecho por aquí a aprovecho ahora que se ha nombrado PEC para pedir disculpas porque se sintieron ofendidos por un comentario que realicé en el acto, creo que fue el 3 o 4 al final, que dije que los PEC eran un poco paquetes. Yo lo dije por el vídeo que acababa de ver hace poco buscando a Wally. Pido mil disculpas si se siente ofendido, y siempre decimos que todo lo que se dice aquí es en broma, es decir, si decimos que NPI es un paquete o que Firebeast, que siempre es en plan coña, o sea, no lo toméis en serio, ¿vale? O sea, que aquí queremos que os reís todo, buen rollo, nos queremos reír todo de todo el mundo y ya está. Claro, o sea, aquí bueno, dicen cosas como si que este parece el cantor es guapo. Ahí está, puedes decir que soy guapo y que soy rico, también lo puedes decir. No lo vas a decir. Bueno, sorpresas así no ha habido muchas, se han clasificado más o menos los que se esperaban. Quizá la Premier League, los Mystics, que se quedasen fuera, pues era un poco sorpresa. Pensábamos que los Mystics iban a ponerse por delante de VT, pero al final el equipo español lo ha hecho muy muy bien y ha conseguido ponerse la segunda posición. De ahí no lo va a mover nadie y va a pasar a semifinales, de los playoffs. Luego la segunda división, bueno, pues la segunda división, VT se ha quedado a las puertas, no ha podido ser, se ha quedado tercero, con las mismas victorias que el equipo francés de LMN. En el grupo D, que tenemos al equipo español de F, que ha tenido mala suerte, que a pesar de tener 3 victorias, pues bueno, pues se ha quedado a cuarto, donde en otros grupos 3 victorias han valido para clasificarse, aquí no ha sido suficiente. Y pasarán los polacos de Papaya Coconut, o sea, increíble, o sea, el antidote. Pero tú te... Luego ya llegamos a la Fifth Division, donde se han quedado también en la calle Moicanos y TDI en el grupo D, que no han podido pasar. También se ha quedado la cuneta en el grupo B, Evolution y Tianfeu. Que han hecho los Feu, solamente iban 4 fulls contra 54, eso sí que son élite, los Feu sí que van de camino del estrellato. Y en el grupo A, pues ha clasificado Misty, la verdad que bastante bien, porque han sido 4 victorias, una derrota, y la única derrota la encajaron contra el equipo que ha quedado primero, contra los Octen, los alemanes, perdieron a Gentan 3-6, todo lo demás lo han ganado, eso sí, por forfeits, hay que decirlo. El partido contra los PES ganaron 7-4. Y hay que decir que otra de las cosas que más nos llama la atención es continuamente los forfeits que se están dando en todas las competiciones. Este año hemos batido récord de gente, de clanes inscritos, y nos hemos encontrado que ha sido una de las ediciones con más forfeits. Eso es WoW. El WoW está haciendo mucho daño aquí a esto, y el DDF se está quedando sin gente ya. Ya el WoW ya dice. Bueno, pues desde aquí deseamos suerte a VT en esa playoff de la First Division, también a Renegados y también a Misty, que son los tres equipos clasificados. Desearle lo mejor y decirle que si quieren que retransmitamos sus partidos, que nos lo hagan saber, si tienen Highlight TV o nos consiguen hablar con el equipo rival para que nos podamos meter en su servidor, mejor que mejor, y así retransmitiremos los partidos. Bueno, también deciros que comienza este fin de semana el acto 5, perdón, sí, bueno, el turno 5, mejor dicho, del Day of Rise. Acordaos, www.dayofrise.com. Te llamo al móvil. No, estoy recibiendo noticias frescas. ¿Cuántas veces te he dicho que apagas el móvil? En vez de Estamos ahí, está hablando Zapa, me está pasando información sobre NPI, que bueno, que luego se enteramos a casa a Canoso, que estamos a la espera de que llegue. Bueno, Sutu, ¿qué te ha parecido la actuación de los equipos españoles en la Open Cup? ¿Visto lo visto? Pues, hombre, ¿qué decir? Yo no soy quien para hablar porque yo no he participado ni en la Third League, ni en la Fourth League, ni nada de eso. Pero bueno, no sé cómo estará a nivel extranjero, pero a nivel español, últimamente, pues a nivel internacional no está dando la talla. Y si es que se está viendo. Bueno, hay que decir a los fans de la saga de Half-Life que estaban esperando la cajita Black Box, que al final no saldrá, saldrá la Orange, que vendrá con tres tickets, uno para Half-Life 2, uno para el episodio 1 y otro ticket para los juegos, para el Portal, para Team Fortress y para el episodio 2, que viene bien si queremos regalar a un amigo los tickets, pero que no, que por lo demás no interesa. Yo pienso que es una nueva cagada por parte de Valve hacia los fans de la serie, porque estamos ahí esperando que llegue para nada y al final pues nos encontramos con esto, con que no tenemos la caja que tanto esperábamos. Nos toca volver a comprar una y otra vez. Yo tengo así aquí, sin contar, mal contado, Highlight 2 días más, tengo 4 o 5 Back Banner. ¿Tantos? Pero tiene... ¿Lo que tienes el tanto? Bueno, tenemos por aquí ya a nuestro invitado de hoy, a Canoso. Buenas noches, Canoso. Hola, ¿qué tal, mojo? Cuéntanos un poco de tu vida, Canoso. Tenemos aquí esperándote con los brazos abiertos. Ya no sabemos qué decir, nos hemos quedado sin programa después de la rajada de cierta persona. Creo que tiene, sí, si dijo... vengo yo, todo el mundo se raja. Sí, me dijo que tiene miedo, te tienes miedo. Todavía está lo que tiene, habrá ido por comida y el tío no vuelto. Bueno, cuéntanos un poco tu nombre, edad, ciudad, población, pues a dónde tenemos que ir a pegarte las palizas y demás. ¿A qué te dedicas cuando no estás delante del DOT enganchado 200 horas al día? Sí. A comer. 80, no duermo. Nada, pues me llamo Francisco Javier San Juan García. Soy español, nacido en Barcelona, capital. Tengo 19 años. Y cuando tengo vida social, me dedico a trabajar de camarero. Ojo, que es camarero el colega, o sea, si llevas el arma por el... Te lo tienes, por los mapas. Ha sido el horror. Pero una pregunta, o sea, ¿por qué has recalcado lo de soy español, nacido en Barcelona? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas, que la comunidad del DOT somos unos asquerosos y no queremos a los polacos entre nosotros, no, o qué? No. Pero es que hay gente catalana que se piensa que nacido en Barcelona es del país de Cataluña. No. Aquí es nacido en Barcelona, país de España. O sea, como el Sutu, que ha nacido ahí en las montañas de la Vascongada y se cree que es vasco en español. Sí, claro, como Zapa también. Acá no se deja del tema. Mírale. El Zapa le ha ido comiendo poco a poco la cabeza. Lo que es, bueno, un día hay que partir la cara. Tenemos aquí entre nosotros a un cheto. Os traemos calidad. Gracias. Gelenaria. Os traemos al cheto de Canoso para todos vosotros. Bueno, cuéntanos un poco qué ha sido tu vida del DOT antes de llegar a ese parón obligatorio que tuviste. Que te explique antes de que me pillaran conchetos o después de pillarme conchetos. Antes, antes. ¿Qué es que te dedicabas a campear? ¿Eras prone? ¿Eras lames directamente? Era pro, yo nací pro. O sea, yo me metí en un público y dije, ¡buah! Yo voy a ser el más pro del mundo. Me metí, uneaba a todo Dios, pero tienes, haciendo el horror. Entonces, claro, la gente decía, ¡uy! Este tío no puede ser pro en dos días. Vino un notas, cuyo nombre no voy a nombrar, y dijo, vamos a grabar una demo. Me grabó una demo en Avalanche, supuestamente con un tiro falso, y con eso ya me baneó todas las ligas. En la 1.3 y en el software. Bueno, no. ¿En qué versión empezaste a jugar? A la 3.1 beta. ¿Y algún clan así importante estuviste o...? Hasta la 1.3, a la 1.3 ya comencé a entrar a algunos clanes. Y ya en el software ya fue mi lanzamiento, digamos. Yo he visto ese ADI y ponía abajo si tú te lo mira como mira a través de las paredes, mira por otro lado. ¿Tú qué opinión tienes? O sea, ¿piensas que fue una encerrona por parte de esa persona? Pero, o sea, vamos, ¿por qué no te pueden, por qué no dices el nombre de esa persona? ¿Tienes miedo a represalias? No, ¿piensas no, que te vaya a la Campus Party a decirte cuatro cosas? Pero no voy a decir nada, tanto tiempo, de esa persona de tanto y ADI, más personas. Pero fue porque, según me dijeron, iba yo de pro, que no sé qué, yo en esa época, pues, me sudaba quién era pro que no, insultaba a quien me salía del de esto, y mira, se cabraron conmigo y dijeron, pues por tonto, como el DOT es así, amiguitos todos, pues dijeron, venga, vamos a banearlo, por tonto. Ya lo tienes. ¿Tú piensas que fue un poco como lo que pasó a Noir hasta que le pillasen con, hasta que le pillaron con chetos? No. De verdad. A él le pillaron con chetos por tonto. Porque el tío es bueno y le pillaron por ser mongolo, así de claro. Pero el Noir es diferente que mí, porque al Noir le pillaron el back y a mí no me pilló el back ni nada. Pero bueno. Exactamente, ¿quién te baneó? ¿Qué organización te baneó? Creo que la Hueda. Creo. Se dijo muchas veces de que iban a abrir tu caso, iban a reminarlo, que eso estaba claro y demás. Al final le ha quedado eso. Desde la campus que dijo, le listo, sí, yo cuando vuelva a no sé dónde vive, yo te lo quito, no sé qué, pam, pam. Vale, me comía todo el día la cabeza por IRC. Que sí, que estoy en ello, que no sé qué, estoy hablando con todos. Desapareció, subió de mi cara. Vino Oso. Estuve así, ¿vale? Le dije, venga Oso, tío, que no sé, el Oso, hasta decía el Oso que no, que vaya mierda de vídeos, que es una mierda. Dijo, yo te lo quito. Desapareció Oso, y ha dado por culo todo. Ahí, aún estoy en la lista. El vídeo, que ahora mismo poca gente lo ha podido ver, es un vídeo que sale en el mapa de Avalanche y el Canoso sale por las ventanas dobles de la casa derecha de Ali, empieza a mirar campanario y supuestamente hay una persona y él dicen que lo sigue, cuando asoma le pega. ¿Correcto? Sí, aparte de eso y después hay un tiro que me meto por interiores de Avalanche, o sea, de la casa de medio y hay un notas, o sea, un tío, yo estoy en escalera y de repente apuntando recto y estando el tío a la derecha, le meto un tiro. O sea, sale sangre de repente. Solo con un chorro de sangre, o sea, con una gota de sangre que sale en la pantalla, decían que tenía aimbot. Y la demo, no sé si dura, pues no sé si son 20 minutos el mapa. Solo por eso y el campanario, ya estoy baneado en las ligas españolas. Ahora mismo habéis jugado de NPI, hace poco habéis quitado de ser de Steno, ahora estáis sponsorizados por VT Servers, pues época de cambios, vale, bien, época de cambios, derrotas continuadas en la OP, en la Eurocup no, y en la HTGN. Pero eso tiene excusa. Yo por ejemplo dejé el DOT porque me rayé muchísimo, me fui al lado oscuro del WoW, estuve en el WoW, cuando volví el CRB por ejemplo no daba mucho, el cabo tenía el PC roto y todo estaba fatal, digamos. Pues estábamos todos desanimados, ya no éramos NPI como éramos antes, el Death se fue, el Neme se fue. El único que daba era Colo. Así de claro, y Fuchu y Raune. Y no es. Estábamos la ligera fatal. Pero ahora se ve que ya hemos fichado gente, estamos ya reconstruyendo otra vez el clan y a ver si lo subimos como era antes, NPI. ¿Hay riesgo de foldeo? ¿No hay foldeo? A ver, por mi parte no hay. Y por lo que sé yo, tampoco. Yo creo que NPI estará a tiempo y si va a punto, y si está a punto de foldear, ficharemos gente. Aunque sea Paco, lo que sea. NPI yo creo que tiene para rato. Mira, Suto, tu oportunidad, buscan Pacos. Gracias. Creo que Suto, lo que es Paco, no, que no tiene brazos. Creo que le pasa. No, no tengo tibia. No, ni brazo ni tibia. Está tonto que le va a pegar un rival a la pelota y meterlo por medio. Si es que es el idiota. ¿Ves? Tanto deporte. ¡Al deporte! ¡Al deporte! ¿Ves? No, si el deporte es para verlo, ya lo sé yo. Pero... quería ser diferente a los demás, quería tener vida social, por ejemplo, que Canoso no tiene. Tú tampoco, pues, no, tiene que ser distinto. No tiene vida social. Bueno, si queréis hacer preguntas, podéis hablar con por privado con el señor Sutu, ¿vale? Lo tenéis por ahí. Señor, no HS barrita palito, HS palito, Sutu NS. Sí. Le hacéis un privadito y le decís las preguntas que queréis que hagamos con al señor Canoso, que está aquí para contarnos. Bueno, Canoso, cuéntanos un poco tus experiencias en LANES. ¿Has ido a cuántas LANES has ido ya? A dos. De momento dos y espero la tercera ahora. La CP y la Murcia LAN Party de este año, ¿no? No. La Murcia LAN Party no. Fui a una por Girona. Hace ya lo suyo, a la 1.3. Pero la que más, la campus. Cuéntanos un poco la experiencia, que fue, digamos, ir... porque tú, cuando fuiste ahí, todavía se iba con el catálogo de Cheto, NPI estaba mirado por Cheto, por no y por ti, la gente muy mosqueada, por esa época los clanes no querían saber nada de vosotros, teníamos por ahí al colega mosqueado, al de siempre, porque le matabais y demás. Es lo que tiene. A ver, llorando, yo... llorando por todos los rincones y demás, etc. Si juegas sin brazos no es mi culpa. Bueno, aparte de eso te respondo. Yo fui a la campus, primero porque tenía muchas ganas de ir, segundo porque quería conocer la gente que me conocía y me llevaba muy bien con ellos, y tercero para demostrar que yo en internet y en LAN doy lo mismo o más. Fui a la campus y nada, me puse a jugar, me puse a la de Fracopatas, que era el que me decía... que llevaba machetos, me puse a la Fracopata y dije, Fracopatas, ponte a mi lado. Me puse a mi lado, público, partido, pam, pam, repartía y le caía la boca a todo el mundo. Así de claro. Solo que hay gente que me acusaba de cheto y por cagar no fueron a LAN. Porque seguro que el LAN no dan ni cero. ¿Tú piensas que con lo que estás diciendo, te acuerdas de Fracopata que siempre está diciendo los amiguitos, la conspiración? Sí. No, en mi caso que robó. ¿Tú opinas que es lo mismo? ¿Que lo tuyo fue un caso similar? Seguro. Teniendo en cuenta que lo de Franco Pata, vale, le pilló el back, o sea, hay que diferenciar que a Franco Pata le pilló el back y a ti no te pilló el back. O sea, hay diferencia. Yo sé que a mí me banearon por ser un niñato, digamos. Y que no estés un niñato, pues lo baneamos. Es así de claro. Y es que así lo han dicho todos. O sea, la mayoría lo han dicho así. Palabras textuales de oso. A mí me banearon por mira, porque me metía con todo el mundo y dije, pues vamos a banear a este tonto. Es así, y el Dout continuar así. Amiguitos y a Dout por culo. Claro, desde entonces... ¿Piensas que la comunidad sigue siendo así, sigue siendo dominada por amiguitos? Hombre, la comunidad, ahora no, pero antes, montonazo, vamos. Ahora porque se ha ido mucha gente y ahora quedan cuatro gatos, digamos. El Dot, en el socio cuando comenzó, vamos, eso era más amiguismo que... madre mía. Tenemos por ahí al Enemy Territory Quake Wars a la vuelta de la esquina. El verano, ¿piensas que estamos asistiendo a los últimos días del Dot? ¿O piensas que cada día juega más gente al Dot en público y que eso al final terminará llenando clanes? Hombre, a ver... en el público, vamos... tú en el software estás a las 3 de la noche y te metes al público y lo único que encuentras son bots. Tú te metes a 1.3 a las 3 de la noche y encuentras 4 servers llenos de españoles en todos los juegos. ¿Qué pasa? Que ahora cuando sale el StarCraft 2, el Unreal Tournament 3, el Enemy Territory, la gente pues va a decir, pues a dos por culo este juego. La gente no es que se raye por la comunidad ni por nada de más, ni por la gente, se raya porque es que este juego no da. O sea, es muy falso. Tú puedes dar un día y al día siguiente el mismo server no da una mierda, porque no te da las balas. Pero la gente se raya por eso. Piensas que una persona que necesitas. Piensas que una persona que tiene ahí al día de Source tendrá mucho más en otros juegos, o piensas que el día de fin es un juego de AIM, es un juego que el AIM importa poco, importa más la suerte que no. O el saber colocarse, saber esperar. En el software necesitas AIM, eso es lo primero, porque si yo juego con 30 FPS y ya me caso que con 30 FPS necesitas AIM. Lo sé. Pero que lo que digo, con un PC bueno, con un pepino de PC, digamos 100 FPS constantes y manos, eres Dios. Hay mucha gente que ha venido al software, que hace dos días que está jugando, y porque tiene un PC bueno, da el triple o más. Viene y tiene 200 FPS constantes y no da. Pues eso es un Paco. Ese juega con un... con la boca. Se dispara con la nariz. Pero el vinilo público es pro, es como brujo, va por ahí con la pesada, macho, y va un tanque el animal. Vaya. Ya. Claro. Es que me hizo el trailer de Videofrag, entonces tengo que tenerse un poco pelota con él. No, pero yo creo que... Hombre, por lo que sea, ha vuelto Anima, ese gran jugador. Ahora está en Mystic, el francés. Y ha vuelto, no sé, el Squall, por ejemplo, el Datacom, gente así, Pegaso, gente así que antes no estaba, digamos. O que estaban y jugaban porque tenían el PC fatal. Tipo Squall, que jugaba con 20 FPS. Y ahora están haciendo el horror. Con 8. ¿Piensas que esta nueva generación, Aníbal, Squad, Datacom, piensas que esta nueva inyección de moral, yo creo que sangre medianamente fresca al día de Fisurce, tú crees que le puede relanzar o...? Yo creo que cuando aparecieron otra vez Squad esto, yo creo que la gente que jugaba antes al software se ha animado. Y lo que estoy viendo es que mucha gente, muchos clanes nuevos están volviendo. O sea, bueno, clanes, bueno, gente que antes jugaba está volviendo a clanes nuevos. Y yo creo que el DOT, a ver, el DOT puede estar siempre, pero no va a tener una etapa como la 1.3, digamos, que habían un montón de clanes. Eso creo que nunca pasará. Has dicho un dato curioso, ¿no? Que hay gente jugando a las 3 de la mañana a la 1.3 y al Source no. ¿Eso por qué es? Porque... la gente que juega al 2.0 es más joven que la gente que juega al 1.3, porque claro, esas horas son para gente que juega ya, digamos, mayor de 18 años, ya con unos estudios superiores, trabajos. No, yo creo que por la edad o simplemente porque el juego no ha terminado de calar. Pero el juego, yo creo que el juego por la edad no tiene que ver. Yo creo que la gente no juega al 2.0 por lo que requiere el PC y por las balas, nada más. Si diesen las balas, aunque jugase con 30 FPS, te digo yo que un montón de gente jugaría solo. Si fuese como 1.3, que atraviesase las balas, que hubiese pipas en todas las armas. Etcétera, etcétera. Creo que, un segundo, Vini. Vamos, habría 10 FPS activos ahora mismo más. En la car. En la pipa y en todas las armas, vamos. Y sobre todo en la car. O sea, que la car es que estás vendido. Disparas, si fallas, a todo por culo. Si le dejas el cicite, a todo por culo. Yo creo que la pipa es que ya la metía, vamos. Pero a mí mismo. Igual que la agarran, vamos. Creo que la quitaría de la Tommy. La Tommy, vamos, mataría a todos los tomirones que hay por el server, tío. Bueno, tenemos que hacer un poquitín así de publicidad. Recordad que si queréis un bouncer baratito, solo te tenéis que mandar un SMS al número 5767 con la palabra NGGN. Coste de mensaje 1,20 euros y tenéis vuestro bouncer activado al momento. Y si queréis contratar server de Día de Free Surce, un server de 21 slots con 20 slots para el TeamSpeak, con publicidad, eso sí, estadísticas servidor vía web y el nombre del servidor con tu número de clan, por 3 meses, antes sería un total de 401 euros. Gran oferta de No Gravity, los mejores servidores, ya sabéis. ¿Lo tienes? El que quiera servidor. Bueno, clanes españoles actualmente vivos, tenemos de los, digamos, importantes de toda la vida: Firebirds, DF, VT, NPI. Bueno, de toda la vida NPI no es, pero NPI ha sido uno de los clanes, digamos, del año pasado. HS. Se ha mantenido. Ahora viene por aquí VTE. Están viniendo los chavales de PEC. Están viniendo los Mystic. Con otro. Con otro cheto abanderado. Eso es otra cosa. Vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar lo que ha pasado aquí con Hellboy? O sea, el caso Canoso se ha llegado a hablar en el tema de. Vale, yo. Te lo quito. Pero a Frank con patas, ¿quién cojones le ha dicho que puede jugar? ¿Por qué juega? O sea, ¿quién cojones ha dicho puede jugar? O sea, es que no lo entiendo. O sea, tenemos a Canoso hostigado un año y pico. Va a la Campus Party, le calla la boca a todo el mundo. A mí el primero. Eso me lo tienes que contar, Mindy. Eso me lo tienes que contar. Nada, eso fuera del micrófono. Cuéntalo, falso. Yo soy como el bichi, flameo aquí y lo que me interesa lo escondo. Pues genaria, genaria, ya te cuento. Nada, tío, yo qué sé. Tú sabes que ahora mismo, o sea, al momento empieza a decir este cheto, no sé qué, no sé cuánto. Ya sabes que en el momento que un tío te mete tres mochas seguidas, ya sabes que va mosqueado, ya sabes. Una de las peores cosas que han inventado, aparte, son los chis, tío. Y yo te digo una cosa, yo sería mucho más feliz jugando en un público sin saber que hay un tío que está haciendo trampa. O sea, es que me da igual, o sea, prefiero coger y decir, joder, macho, estoy en un server que hay 20 tíos buenísimos y yo soy el único Paco que no mete una mocha. A mí no me gustaría eso, ¿eh? Y tú, con tu inocencia ahí, bueno, pues vale, pues venga, pues son buenos, pero... Bueno, a lo que íbamos. Clanes que ahora mismo piensas que están decentes a la hora de jugar por Europa. Que digamos que el listón que tenemos que mirar nosotros es Europa. Viendo lo visto. ¿Españoles a Europa o clanes europeos? Clanes españoles que estén en condiciones de jugar en Europa. WT, sin duda. Porque WT tiene unas ligeras que es WT, ¿eh? Suerte en ellas, son dos chetas. Después, pues, a ver, sin EPI, yo creo que ahora con lo que estamos trapicheando ahí, yo creo que tenemos nivel. VT puede dar cañita, DF, yo creo, digamos, a VT y DF en divisiones menores, digamos. Y es que no sé, es que no conozco más ya. Nada, tú como eres prosa te preocupas de los clanes europeos, ¿no? No, es que, si te digo la verdad, a veces he jugado 5 veces o más hace 3 días con él en un clan y no me acuerdo el nombre. Yo juego contra gente, a lo mejor, yo que sé, al día siguiente he jugado, he jugado y no me acuerdo. Que me la suena, tío, como se llame. Yo juego, si doy, si no. Yo no juego por ser pro ni nada, yo juego por el clan, nada más. Un segundo, antes de pasar a otro tema, que Fucho ha venido por aquí, me ha dicho aquí al oído, que lo de Hellboy, que cuando salió el caso Goodlay, él empezó a jugar y estaba a la sombra, porque Goodlay llama toda la atención, ¿sabes? Y que luego si se juega es porque la gente quiere, porque bien que cuando jugaba Noir, la gente se salía a los PC de dobles y tal, pero con él no. Eso lo ha hecho Fucho. Adiós, Fucho. Yo he invitado a veces a Fra con Pata. Lo quería tener aquí, de momento se excusan que tiene trabajo. Ya le engancharé la de una entrevista grabada. Sí, tío, dice que trabaja, ¿sabes? No, trabaja. Joder, trabaja Canoso. Ya te diré yo cuántas veces están los públicos. ¿O cuántos han sido? Trabaja ganando. Sí, no, esta mañana lo he visto y he dicho, bueno, ¿qué es? Sánchez, te anima, vienes a la radio, nos cuentas un poco tus experiencias, tus movidas con los amiguitos y demás, y al final nada de nada, o sea, no contesta. Yo digo, Fracompatas es un tío de puta madre. O sea, como persona esto, pero como jugador, da mucho que desear. Porque es el típico, y lo siento Fracompatas si te ofende, es el típico que a la cara, sí, sí, no sé qué, no sé cuánto, pero después por la espalda, ¡buah! Te pone más verde, vamos, que Verdix. Y como mucha gente de la comunidad, en el 2. Supuestamente está currando de segurata de una hora, me comenta por aquí mi reportero, me ha dicho a la cheta de Barresamo, el señor Zapa, que me abre de vez en cuando el sonido del stream que escucháis, el Zapa y apuntillando, te has dejado esto, esto no es así, esto es así. Parece el regidor del programa. El Zapa, bueno, Canelito me hace una pregunta, antes de pasar luego a la pregunta de la gente, Canelito me hace una pregunta. ¿Es verdad que de pequeño quería ser usted ferretero? Hombre, yo cuando nací, miré a mi madre y le dije, mamá, quiero ser ferretero. Y me dijo, lo siento hijo, eres demasiado feo. Entonces, pues ahí lo tienes, haciendo... A jugar al 2, como todos. Como todos, a jugar al 2. Y vamos, y poca cosa más. Creo que tienes el desgraciado de la vida. Bueno. Sí. Seguimos esperando preguntas a Sutu, ya sé que os impresiona después de la voz que ha puesto al principio. Sutu está esperando la pregunta de la gente, que te tiene que hacer preguntas para hacerle al carapaella, ¿eh? Mira, venga, bro, me estoy esperando. Mira, Mifi, me cago en todo lo que... Este año, si voy a la campo voy a hacer una foto, vamos, a un centímetro de mi cara y verás tú que no tengo nada. Pipa, dale, tú dale. Pero exactamente, ¿qué hace un ferretero? Vamos a ver, o sea, porque tú quieres ser ferretero, pero ¿qué cojones haces tú para hacer ferretero? Yo qué sé, tío. No tengo ni puta idea. Pues yo qué sé, coge, yo qué sé, ferretero, yo qué sé, tío. Coge hierro, yo qué sé, coño. Coge hierro, hola. Ahora mismo, como que me importa poco, ¿eh? Suerte. Bueno, que sepas que de aquí, de Radio Virgen, te vamos a hacer la entrega de un lote completo de productos de Clanes. ¿Vale? Adiós, grano. Hijo de puta. Para que vayas bonito, el champú HS, para que vayas bonito a la Campus Party, ¿vale? Terminator. Bueno, hablando de la Campus Party. Me pregunta Trippi, que le pregunta a Canoso, que si va a haber alguna sorpresa en la Campus de este verano. Que si algún regreso de algún clan o te temes algo. O sea, que si sé yo que algún clan va a volver, o va a jugar algún clan que antes que sí, está sí. Y va a jugar en la Campus. Todo eso. Eso me ha hecho Trippi. Creo que LT creo que jugará en la Campus, según he oído por ahí, pero no sé si es cierto. Pero vamos. Que haya en la Campus es cuatro gatos y se forma un clan. Joder, yo por ejemplo, pero no voy a ir. No vaya porque es que aunque quede sitio no te van a coger por Paco. Yo tengo miedo de ir, o sea, seguramente no pueda ir, ya lo digo, o sea, yo seguramente no pueda ir, me pasará a hacer una visita, es decir, a hablar de enfrente, a hacer unos calimochos con quien se salga por fuera. ¿Por qué? Que se puede... Pero me da miedo, que yo en mi Campus Party era botellón todas las noches en la tienda de campaña botellón. O sea, ahora no, porque... Hay que saber la técnica, avanzar de entrada a la zona, tío. Porque te puedes ir fuera y hay un parque al lado. Pero ¿para qué te vas a ir fuera? O sea, estás perro, estás con tu silla que te has llevado tan gustosamente para allá, que la peña te miraba diciendo, ande para aquí con el sillón de su casa, para ponerse lo que ocupaba, todos los pasillos, o sea, yo estaba en el medio y tenías que pegar la vuelta porque llevaba el sillón de mi casa, que no cabía ahí nadie. Lo que tienes de acuerdo. El truco, amigos míos, vamos a ver, truco de convivencia para la Campus Party, para los que no tenéis ni idea. No os hagáis fuera, que hace mucho calor, dentro del aire acondicionado, abres la torre, te pones el ventilador para dentro, para ti, y te vas ahí. Claro. O te coges un ventilador de esos grandes, claro. Que como sale el enchufe te lo pone, te pone ahí en ayumbico, sin camisica, y fresquito que te caga. Vamos a ver, técnica fácil, dos personas. Con un móvil, porque no vamos a poner en plan guay de walkie-talkie, ¿vale? Una persona se busca al más tonto justo de los seguratas de allí, ¿vale? Y una de las puertas de... las puertas de emergencia que esté vigilando, que antes sale desde dentro, bueno, pues el otro va al Carrefour, compra otro que tenga que comprar, se baja las escaleras de seguridad y cuando esté ahí llama al otro, le abre la puerta y para adentro. Esa es la técnica para meter droga, pero tú te droga y la alcohol vario dentro de la Campus Party. Porque madre mía, colega, porque si tienes que hacer que se, vamos a ver, yo no soborno al segurata. Yo no soborno al segurata, el segurata que se busque la droga solo. Tú le metes la chapa, como y eso sí, si te dan asco los VCs y las... bueno, las duchas que te daban asco ya desde el principio, pero si te dan asco los VCs y no quieres cagar, ¿vale? Y no quieres cagar allí, siempre ponen el puto puesto de horchata de chufa y sus chufitas. Te comes dos botes de esos de chufas. Y yo me tengo horchata... ¿vale? Y no cagas en toda la campus. No cagas en toda la campus. Bueno, en toda la campus y en todo lo que resta de verano, pero de puta madre. A ver. Tú te sonoras que la gente está cenando y tú hablando de esas cosas, pero ¿tú de qué vas? Sí, sí, o sea. A ver, perdona, estamos en mitad de la guerra. O sea, eso son cosas que hay que aprender de la vida moderna. Es como decir, nunca te quites el casco y te diga, qué potra, y te quites el casco porque sabes que la bala va para ti. Al igual que si estás con un compañero sitiado por gente, jamás de los jamás escojas y saques la foto, mira, esta es mi mujer y mi hija. ¡No! ¡Gilipollas, que siguiente eres tú! Pero si yo, se ha otra cabeza y se ha tomado. Vamos a las preguntas, vamos a las preguntas. Claro, sabiendo lo que has visto por ahí, que ahora has visto de todo, ahora juego contra mucha gente. Jugadores nacionales que te impresione, que digas tú, buah, este tío es buenísimo, es casi tan bueno como yo. Júgate, hombre, caso de que ahora todo el mundo es mejor que yo. Ya estamos, ¿qué pasa? ¿Que desde el van ya te ha vuelto un chico modosito? ¿Te han bajado los humos con el van o qué? No, desde que volví del WoW, ya, me cago en 10, tío. Me han uneado todos los planes, entonces te lo digo, no es broma, ¿eh? Y jugadores que... no sé, por ejemplo, Squad ahora con sus 75 FPS constantes, según me dijo, madre mía. Datacom se hace 3 veces al equipo. Yo qué sé. Fuchu, Launer, Noe, gente así que no sé. Sí, hay muchos que están en el juego, ¿sabes? Mucha gente que destaca. Pero luego te lo vas a pagar en el internet, que me ha chivado un pajarito, colega. Pero dame caso, que yo ahora en junio tengo PC nuevo. ¿Puede ser o para el crisis? ¿O cuál? No, no, se lo he visto vídeos y es una mierda eso. Es una mierda el juego, chaval. Sí, ¿qué vas a salir? ¿Para un Real 3? No, no, no, no, ahí, pim pam, pim pam. Madre mía, vamos a ser, vamos, más frescos que un refresco. LOL. Vamos a ver. Alonso, tú que vas a la Campus Party, espero. ¿Sientes el miedo que siente la gente sabiendo que Pablo Lamer quiere organizar el torneo? ¡Hola! Si lo organiza el Pablo, no me apunto, sí, claro. ¡Hola, el Pablo! ¿Qué es el pael, eh? No, apunto, tío. Nada, lo dije el otro día, o sea, yo quiero organizar el torneo, o sea, creo que incluso no. Hablaba un post en la web. Media vida, sí, pues, www.mediavida.net. Que diga lo que quiera. Que lo que tiene que organizar es un tío que lleva tiempo y sabe del tema. Porque si no pasa lo que pasa, los servers se caen, que si no hay control, que si aquí juega Kiski, y que va. Si quieres hacer las cosas bien, que lo haga uno correcto, digamos. Pero el chico este de los juegos de los pelos hizo muy bien, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? El organizador del año pasado lo hizo muy bien, que lo organizaron los PEC. No, lo hizo bien. Creo que los serves. Suerte, ¿eh? En la semifinal se cayó, creo. En la final, no sé qué pasó y madre mía. Pero por otra parte estuvo muy bien. La verdad que se le ocurrió mucho. Y las camisetas y todo. ¿Piensas que. Debería haber. Un bote de la gente que vaya para comprar unos premios interesantes o por lo menos hacer un detalle más decente como que hicieron el Call of Duty, que hicieron unas placas conmemorativas? Joder, que digo yo que si el que organiza el torneo de todo regala, vamos, dinero, te digo yo que que se apunta a esta gente que no juega en su vida. Pero no, el torneo de Calvi también fue organizado por gente que no era oficial del torneo tampoco, las no, pero palas, se curraron unas placas de cristal así tocurradas, ¿sabes? Y estuvo, el torneo estuvo muy bien, y jugaron más clanes que en el LoL. Bueno, al final me has preguntado, no me has contestado. Jugadores importantes españoles que te guste. Ligera, pesadas, Sniper, Bazocas, MG. Ligera, Utilleros. De banquillo, vamos, banquillo, Sutu, ese es el primero. Claro. Yo a animar el banquillo. Tú ahí a limpiar el banquillo. No sé, de ligeras. A mí, por ejemplo, Squall, por lo que he visto ahora, Dabasto, Datacom, que no lo conocía, por cierto, Dabasto, Omega, Celebek y Cabo y Colo, sobre todo, afuera de mi Wismon y mierda, mucha gente que no conocía, de VTE, de DF, muchas ligeras dan. ¿Qué pasa? Que tiene PC bueno y dan, así de claro. ¿Qué pesadas? Puchu, Launer, Sutu también en el banquillo. Sí, también. Yoxa, bueno, no, Yoxa no está. PvD lo pondría, pero si deja de tronearse. yo qué sé, tío. Es que tampoco, yo qué sé, el Dezer, he visto que da mucho. Diablillo también si deja de tronearse. Mediatic, Buda. Es que macho, es que no te puedo decir más porque ya son todos. Son cuatro gatos. Denis Pernoit, Judas. Y creo que ya no hay ninguno más así que he visto yo que destaque. Sutu. Hellboy. Sutu recogiendo balas por el suelo. El que recoge balas es el Vindicator. Y de MG me pongo yo. Muy bien. Gel de Navia. Te damos una mejor y una pipa y te hago el horror por tu hermosa. Para todos. Gel de para todos. Pues fuera de broma. El otro día estaba jugando con unos guiris, puse gel y me pusieron gel en área. O sea, ríete, pero que es verdad. Bueno, Vindicador. ¿Te has ido? ¿Has ido a cagar por lo de la campus o qué? Se ha dado una pajilla, el pobre. Bueno, pues ese ya. Ah, sigo yo. Vamos a preguntarte lo que nos dicen aquí los espectadores, o mejor dicho, oyentes, de este gran programa que se llama La Noche de. A ver, dice Milo. Bueno, no, Milo cuando venga el Vindicator. A ver, ha dicho Fuchu que quiere la gran verdad sobre Necrol y tú, que qué fue lo que realmente pasó en tu casa cuando se en quedó casa Necrol. En casa Necrol. Ah, casa Necrol. Que os quedéis ahí a dormir y dijiste tú que te gustaba dormir en pelotas o así, en la misma cama. A ver, hay dos cosas. Había dos noches así, digamos, temáticas. La primera que fui, pues nada, me puse. O sea, casa Necrol tiene la habitación de su hermana, que su hermana no vive en su casa. Me dijo, aquí tiene la habitación de mi hermana, duerme. Yo dije, joder, es que hace frío, duermo contigo y así me calientas. Entonces, a mí me gusta, lo siento si te aburro, dormirse calzoncillos. Porque me gusta, mira. Me gusta que esté ahí libre. Entonces le dije al negro, ¿me puedo quitar los calzoncillos? Y me dijo, está, qué suerte, ¿eh? Entonces el tío dice que yo le intenté violar, que le tocaba y cosas así. Eso es mentira, rotundamente. La segunda, el fin de semana antes de ir a la campus, pues estaba en su casa, así, jugando, pam pam, y se ve que Necrol tenía un elefante, que es un tanga, o sea, tiene un elefante, la cara de elefante y una trompa, que se pone, se introduce el pene. Estaba jugando, y eso que de repente Necrol se va, me vuelve desnudo con el elefante puesto, y me comienza a tocar con la trompa todas las partes del cuerpo. O sea, ¿sabes lo que quiero decir, no? Esa es la versión, o sea, no sé cuál queda más gay de las dos. Yo creo que el elefante. Y encima me decía que tocase la trompa, que hacía ruido, por cierto. Sí, pero luego no nos quieres contar lo que pasó por la noche. No, por la noche, yo dormí en el cuarto de la hermana del negro porque Creo que no me hubiese fiado del Necron. Te cerrarías con llave y todo, ¿no? Por si acaso. No, le esperaba con las piernas abiertas, pero no vino. Mala suerte. Mala suerte. Joder, ya te digo, estaba enfermadísimo. Pues nada, otro día le tocas la trompa. Ya con más ansia. GL, ¿eh? Sí, nada. Bueno, el vindicante no se me habrá ido. Igual ha ido a entrar la trompa a alguien o por tabaco o algo así, pero no ha vuelto. Se ha ido a caer o algo. De vista seria, ¿eh? Y... ¿eh? Continúa. No, que no se han ido, que se ha ido por tabaco, me ha dejado aquí solo, dirigiendo el programa, que no tengo ni idea. Ah, viene. Ya viene. Joder, si no te eres Paco, no quiero imaginar aquí, ¿eh? A ver si no vas a volver a la radio. Tranquilo, que esta noche duermo. Qué bien, y viene el tabaco. Ya lo has comprado, bien. Sí, ahora se va. Y se va, ¿esto qué es? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí. Esperando a que venga Vindicator para que despida el programa. Ahí vuelve otra vez. ¿Y qué tal tú? Bien, ¿no? Bien, por tu casa, bien. Yo voy por los arros, vamos. Yo voy por la calle y voy cantando y todo. ¿Llueve o algo? No, está nublado. Vale, ya estoy. Venga, alegría. Ay, bueno, Sutu. Pregunta... Haz preguntitas a los espectadores mientras esto se me estabiliza, que llevo no sé cuánto de lag. Claro, claro. ¿Qué te voy a decir? Que me han preguntado, por aquí, a ti, Vindicator, me ha preguntado Milo, de TSS, que cuánto cagaste en llegar a la casa de la campus. ¿Cuánto te cagué? ¿Cagué? Cagué bolitas como los conejos, o sea, tú como los conejos, ¿tú has visto cuando vas en el campo y vas a la bolica de mierda? Pues igual. Desde Valencia hasta Alicante, sí, bolica a bolica. Se nota que Pindi come mierda de conejos, ¿eh? Sí, sí. Lo ¿qué decías, Sutu? ¿Que cuánto tardo? ¿Cuánto tardé? Pues... 4 horas. Coño, 4 horas de Barcelona a Valencia. Bien, bien. Coño. Hombre, estuve una hora y media perdido por Valencia para encontrar la campus, pero quitando eso, unas 4 horas. Oye, ¿tú no tienes boca para preguntar o algo? ¿O usas para otras cosas alguna? Para comer la botamba a un elefante o algo así. Para ir a la farmacia a pedir Granex. Bueno... Bueno, los jugadores internacionales que te gusten, que te la pongan dura, va, venga. ¿Quién te mola? Como el elefante. Sutu es el primero, porque como es vasco es internacional. Es un crack. Segundo... Zappa también. Nuke ha revistido Demos y madre mía. Gele Paer, Naimare, otro, Tiggy, digamos todo cadre, todo fresh, todo atrocios, todo supre, y creo que alguno más por ahí. Pregunta, Mojenga, si has estado al principio del programa, que creo que no, en la Eurocast han clasificado ya para jugar entre ellos Supreme, Cadre, Atrocious y Milan. Juegan Cadre contra Supreme y Milan contra Atrocious. Suertota, ¿eh? Cuatro equipos malos, ¿no? Sí, malísimos. Milan pierde. ¿Y qué has dicho? Milan, no. Supreme, ¿qué has dicho? ¿Cadre contra quién? ¿Perdona? Supreme contra Cadre y Atrocious contra Milan, sabemos que es un poco la cenicienta de los cuatro. Milan pierde. Bueno, los dos vamos. Pero. Por paliza. Y Supreme Cadre. Uf. Yo me inclino más por las victorias de Cadre, o sea, por Cadre. Yo creo que gana Cadre. Ajustado, pero gana. ¿Y la teórica final que planteas entre Cadre. Atrocious. ¿Y Atrocious? Atrocious, gana Atrocious. Ahora mismo para mí el mejor clan de Europa es Atrocious. Pero ¿por qué destaca más? ¿La ligera, pesada, en Tiki o en Nipper? A ver, Figgy, yo lo he visto jugar y he visto demos y se hace quien quiere. De pesadas, Nuke y Neymare, yo creo que ahora mismo se comen a las pesadas de Carry. Y de las ligeras ahí tendría. Porque las ligeras de Carry, madre mía. Pero yo creo que ganará Carry porque no sé. Porque lo digo. Ahí, gato de Cifrona. ¿Tú crees que influiría mucho en el resultado si participase Rollover o no participase Rollover en ese partido? Yo creo que Rollover no participará sin falta alguien. Eso es lo que voy a decir. O sea, si falta alguien en Atrocious, digamos de las ligeras titulares, yo creo que Rollover puede hacer daño. Porque Rollover es bueno, así de claro, es bueno. Pero yo creo que como las ligeras titulares de Atrocious, no tiene punto de relación con Rollover. Ahora mismo hay algún jugador que tú piensas, o ha habido algún jugador a un nivel bueno en Source, capaz de estar, digamos, en un sexteto de esos dos equipos, en un sexteto de Cadre o en un sexteto de Atrocious. ¿Español? ¿Titular? Sí. Yo he visto, por ejemplo, a Celebet, cuando, o sea, antes, Celebet, yo creo que estaba porque se hacía a quien quería. Cabo. Ahora mismo, a Squall, Latacon, Judas. No sé, es que ahí hay los suyos. Que ahora digo que una cosa es que, pero que lo diga, otra cosa es saber lo que hace con ellos, ¿sabes? Una cosita, hablando de tu tema de los chetos, que me he acordado yo. ¿Tú viste el vídeo que le sacaron a Susto, Franco sí. Patas? Sí, lo vi. ¿Qué opinas? Que era cheto, o sea, lo siento, pero es que era cheto. O sea, eso era de bueno. Es que era más falso, madre mía. Atravesaba todo lo que quería. Era así. ¿Tú piensas que ahí actuó alguien de cortinilla sacando el otro de atrás y tal y quitando el humo, capoteando el tema o...? Seguro. Yo creo que ahí hubo amiguismo, seguro. Y otro vídeo polémico. El de Calorro, de hace bastante tiempo. ¿Eso qué opináis? ¡Puah! Se ha dado más acercante, vamos. Tiene bar ya, tiene bar panel ya. Era cachondeo ya, o sea, directamente estábamos viendo la Gildan de los admin, estábamos los tres, los cuatro admin allí, estábamos el Tony, Víctor, Sir, Robert y yo, los cuatro viendo el eso, y te lo veías en Puente de Ancio, que no daba ni a nada, con, o sea, con Tommy en el Puente de Ancio, que no sabemos qué pintaba a Tommy por ahí en medio, no daba nada, o sea, dices tú, vamos a un tío que se ha hecho un 40 frags contra Krypta, y que ahora está con la Tommy por ahí por medio haciendo el tonto. O sea, eso, explícamelo. Yo no entiendo. Si eres bueno, eres bueno, tío. Es que no entiendo a la gente cómo se pone de mierda. Y después, yo qué sé, dice, voy a la campus y da cero. Es que no entiendo, tío. O a la campus o va a cualquier lado, vamos. Y el No One, ¿qué te parece? Otro vídeo así que hubo por ahí, bueno. Pero ese es... Se dejó muchísimo en el lado, el vídeo de Matthews, la atravesada de Ancio, el de No One. De Matthews, eso no lo acepto porque, por ejemplo, en un vídeo frag, en el vídeo frag de Nuke, creo que fue, hacía la misma atravesada, digamos, se metía en el bidet, disparaba a plaza y atravesaba. O sea, yo creo que eso fue porque lo escuchó, dijo, voy a atravesar, me flipa con el vídeo frag de Nuke y lo voy a hacer. Le salió. Y de No One, pues de verdad, creo que ni lo he visto, ni me importa, porque no sé. Si no es de importancia, pues yo qué sé. Yo creo que Cancerbero, que creo que era No One ese, o como se llame, yo creo que no es cheto. Y una cosa, a ver si te quieres mojar algo. Te mojo todo lo que activo, ¿Quién te crees tú que puede ser cheto? Aparte de yo, sabes que te hago eso. Con los muñones, ¿no? A ver, ahora... No, cheto. Activo que... Espérate. Cheto no voy a decir, sí, pero que hagan cosas muy falsas. Muy falsas. Me es igual. Por ejemplo, Dether, por lo que he visto, o es que le dan mucho las balas y es adivino, o el tío es bueno, digamos así. Al Rolf, en los públicos me hace easy y hace cosas rarísimas. A ver. Que mucha gente así, digamos, que no los conocía, que hacen el error ahora, les podría decir que podrían llevar algo. Pero de los que conozco yo personalmente y que conozco, creo que ninguno lleva mierda. Pero mucha gente nueva, yo creo que, o sea, gente nueva que está jugando al soccer, alguno lleva, seguro. No eres el único que lo piensa, ¿no? Porque he visto yo PCW hacerse 40 frags a los tíos y en un partido, ganando de muy contigua, vamos, no pasa ni de 10. Y ahí tiene que haber algo. Bueno, Soto, si quieres, damos paso a las preguntas del público, estarán esperando a ver si sale su pregunta, cuando quieras. Sí, ya lo he dicho, mientras te fuiste por tabaco. ¿Ya no hay más? ¿Ya está? Bueno, sí, hay una pregunta de Fuchu, para Canoso, la última ya, que, claro, que si te echas un PCW, creo que... Diré que, por supuesto. Vale, ya lo he oído. No hace falta que le diga yo nada. Bueno, a todo esto, ¿te vas a mojar ya de quién fue la persona que fue detrás tuya para banearte o no? ¿O te sigues teniendo miedo y sigues llorando por los rincones? Ay, qué no, yo llorando a mí me la suelta, vamos, ya ves tú. Que yo sepa, el que me sacó la demo fue NM, de Firebeats. Que yo sepa. Y los de la hueda, pues creo que eran NM, Brujo, Rollover, creo, y no me acuerdo ya menos de los demás. Ah, sí, y creo que el Tony también estaba. El Tony creo que era el único que me defendía. El Tony es el único que siempre me ha defendido. Bien, Vindicator. Bueno, pues si queréis, no hay ninguna pregunta más. Agradecerte que estás por aquí, Canoso. Gracias por esta entrevista. A mí se me ha hecho muy amena, de verdad. Bueno, ahora me vas a contar lo que pensabas de mí, ¿no? Cuando decías que era cheto. Vamos a ver, que no me lo creo, que no me creo que me pegue 7 tiros seguidos a través de madera, coño, que no, y todo al sitio, joder, que parecía un puto pato, me movía a la derecha, tiro, me voy a la izquierda, por tiro, me voy a la derecha, tiro, joder, viejo, te ha dado por culo, joder, joder, pues yo qué sé, tío, yo cuando jugaba, yo al surf y las cosas, iba con 10 FPS por ahí, que me iba a esperar al PC. A ver, si tú disparas a madera, lo normal es que no disparas en el mismo sitio, yo por lo menos no disparo en el mismo sitio, pero si tú joder, te pones delante de mi... Hay una madera de 10x10, de 10x10, son 10 metros, tío, 10 metros y 7 balas en la cita del sitio, pero eso qué es, tío. Con la cara, pla, y pla, es como el Pipe, gasoma, hola Pipe, pla, mocha, pero tío, pero, qué pacha con tu rollo. Pregúntale a Pipe con cuánto FPS juega. Pipe dice que no, que juega limitado a 40, dijo el otro día por aquí. Sí, lo que con él mi abuela. Pipe otro día. FPS que tiene Piper o Rollover o de esto. Te digo yo que te hago las otras que quieras. Me pregunta Datacom para Canoso que cuál fue la NAM de Girona que fuiste. Que dice que él es de por ahí y que nunca, y que va a casi todas las NAMs. A una de Castellón, que no, creo que fue Castellón, Girona o algo así. Que era un castillo que hubo. ¿Tú te has dado cuenta cómo ha cambiado? ¿Se ha dado cuenta que hay un oyente que es de la zona de por ahí? No, ahora Castellón. Ahora decimos, no. Está por ahí el G, que de Peñíscola. No, no, era en Valencia. No me acuerdo, Castellano, es que no me acuerdo. Espérate, si usted da 5 segundos, lo miro. Venga, va, míralo a ver. 1, 2, 3, 4. Aprovechamos para decir que si queréis bouncers al mejor precio, siempre tenéis que mandar un SMS con la palabra NGGN al 5767 y tendréis al instante un bouncer propio de No Gravity para vosotros. Ya está. En Castelló, o sea, Castelló, bueno, en catalán. En Castelló, de la Plana. Castelló, yo qué sé, tío. Me llevó el Bernie, de aquí le mando un saludo. La pregunta es: ¿en Castelló hay tecnología para reparar DSL y demás? Bueno, lo que había de DSL, dile a DSL, dile Furullo, porque madre mía. Pero estuvo muy bien, la verdad que me lo pasé muy bien. Te traían cada mañana corazones calentitos. Y madre mía, ya había torneo de Comte, de Battlefield, de LoL, había de todo. Y gané mis 80 euros. Más que en la campus. Que no gané nada. Si no ganas, es una mierda que quieres ganar, tío. ¿Te lo regalen o qué? Tras por la puerta, toma, ganoso para ti. Coño, Pero en el otro, bueno, en el otro gané, pero coño, en la Campus lo que ganaron, ganaron una camiseta. A ver, Canoso, dice Calimpo que si vas a ir con el citado de Carmen en la furgoneta de la Campus. A ver, yo en teoría, si puedo ir, claro, hombre, yo por supuesto con los de Renegados. Si puedo ir, yo se lo he dicho a Carmen, que un fin de semana donde vive él, unas pajillas y para Campus. Pero no pasará nada de trompa de elefante ni nada de eso, ¿no? No. Nos lo promete, ¿verdad? No, a lo mejor me pongo un tanga de leopardo, pero yo creo que a partir de ahí no, nada más. Elefantes. Una pregunta, ¿te sientes mucho más pro y mucho más duro cuando dices gel en área y esas cosas? A ver, os cuento la historia de gel en área. Gel en área vino por un clan de WoW cuyo personaje como yo estaba. Me gustó el nombre porque lo crearon unos amigos míos de Barcelona y ya está. No me siento ni orgulloso ni nada. Lo digo porque me gusta. Y porque a la gente le gusta. Gele en área, pero ¿qué significa gele en área? ¿Buena suerte en el área? Pues tú qué crees. Oye, que se tío, será un puticlub ahí. ¿Qué significa gele? Good luck. ¿En español? Buena suerte, Quillo. Hola, vale, malo. Bueno, pues eso, tío, bueno. Suerte en área, colega, yo qué sé. Canoso. A ver, que aquí la gente quiere que te mojes más todavía. Nos pregunta Creepy de los Mystic que cuál sería tu top 5 español. ¿Top 5 español? ¿De clanes? Cinco. A ver, Creepy, Creepy, espera un momento, Creepy. Creepy. Para que no se lo haya... Creepy, para que no te lo haya explicado. Esto no es Counter, al DOT se juegan 6 contra 6, o sea, no le preguntes el top 5. ¿Por qué no? O sea, no puedes pedir un top 5 de... ¡Hala, venga, dime tus 5 mejores jugadores! ¡Clases! Hay que hablar por clases, no, por clases. ¡Clanes! Hay que hacer como Neo Zero. ¡Ahí! ¡Pum! Se puede, porque el sexto que Bueno, con Karma... Pero espérate, que los HS juegan con Trama también. Con el Tarma, por ahí. Sí, pues el Tarma, no veas, que lo he visto en público, sí, suerte, que el tío da. Sí, da las paredes, claro. Pone disparar contra la pared porque no se mueve. Dale, lo que da. No, que en serio queda, tío. Yo lo he visto hacerse sus 11-0, en un público. Y con hay gente que se han puesto chetos. Y no, no lo sabe pues, nadie. Ahí no entro yo. Es el canario. El gallego canario que está a la luna. Bueno, de esos 5 a los top 6, eso. Me ha dejado el bindi. ¿Top 5 de qué? ¿Equipo de jugadores de qué? El clan. Entonces sí que puede ser top 5, mira, ve, sí que puede ser top 5, va. Venga, mira, te aconsejo. ¿Hay 5 clanes? Sí, hay 5 clanes, tío. Yo creo que hay menos. ¿A todo esto? La verdad, HS vale por todos. ¿Ya para qué más? Ahora mismo, WT, NPI, Firebird, bueno, Firebird no lo pongo, pues está en activo. Estaría entre VTE, entre VTE y Misty y DF. DF son buenos, pero lo que le pasa es que les falta un team play, por lo que AIM tiene, le falta team play. No, le falta que si DF tuviese team play, le falta que el Goblin vuelva a dar y que tienen a Pablo porque donde va a triunfar. Se me he olvidado de los Sweet, o como coño se diga, respondía a los terceros. Y FVA te pregunta que si te gusta la paella. ¿Me gusta la playa? La paella. Ah, la paella. Dile que me gusta su novia. LOL. Bueno, FVA, si me estás escuchando, cuando quieras venir aquí a la radio y tenemos tú y un cara a cara, lo tenemos aquí, pim pam, y me cuentas un poco tu vida, tus pesares, tus problemas. ¿Qué te pasó con VT y demás? Invitamos a todos tus amigos de aquí. Hola, pues sí. Si no sé si tiene amigos, Por eso. ¿Dónde bajo? ¿Dónde los hay? Si te quieres defender de aquí de lo que acaba de decir Canoso y traerte tus amigos, si encuentras alguno, lo traes. Y estamos aquí encantados de recibirte como compañero de radio que eres. Y reírnos contigo un rato. ¿O de reírnos de él? No, yo he dicho con él, no de él. O sea, tú si eres una persona que te quieres reír de él, te ríes de él. Yo no. Yo me río de Vindicando y aquí estoy. Está lleno, macho. Tú me ves aquí a mis 26 añicos haciendo un programa todos los martes. Yo cada vez lo digo, oye, no, me cambias el turno en el trabajo, que tengo el martes que hacer un programa en la radio. ¿Cómo que la radio? Sí, bueno, es que juego a pegar tiro entre Asi y Alice. Es entre nazis, sí, no, es como el Counter Strike. ¿Qué es el Counter Strike? Bueno, porque el Counter Strike son policía contra terrorista. ¿Cómo que policía contra terrorista? Pero eso, tal, ¿tú no has visto la existencia en televisión, en Antena 3? Y al final, jefe, me cambia el turno por aburrimiento. Pero mentira, bueno, nen, que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por estar ahí a toda la gente. Saludos a todos la gente que ha estado ahí en RC aguantando nuestras tonterías. Espero que os haya gustado el programa, que habéis conocido un poquitín más al señor Canoso, que haya arrojado un poquitín de luz sobre el tema. Así a la gente que tenía dudas, pues ha escuchado de primera mano todo lo que pasó. Así se olvida un poco las rumorologías. Que si fue un archimago el que le condenó a la infierno de Pac y demás. Si no, como el de Franco Pata, que no sabemos quién la levanta el bar, pero bueno. Tienes Ejercuel haciendo el horror en internet. Ahí lo tiene, ahí. Y haciendo los errores de seguridad de la obra, robando ladrillo para hacerse la casa. Pero tiene fe compacta. Bueno, señores, un placer, como siempre, agradecer a No Gravity, a Payuca por estar haciendo de miser ahí, a los mandos de la nave, a Sutu por echar una mano, muchas gracias, Sutu. Pues si no tiene manos. Muchas gracias, Bindi. Un saludo a Canoso, bien, adiós. Canoso, ¿quieres saludar a alguien? Cuando quieras. Quiero saludar a todo el NPI, que los quiero mucho, a mis DF y a toda la gente que me quiere. Tarugo, Necro, Sonic, etcétera. Pues esos son falsos, no te quiere ninguno, no te queremos nadie. Fuera de la comunidad. No me quieren ni mi madre. Pues imagínate. Sí, no. Bueno, señores, un placer. Ya sabéis, la próxima semana a lo mejor trasladamos la noche de al miércoles, ya lo diremos con tiempo, ¿vale? Por problemas laborales. Y una cosa, el que quiera ayudar en la radio, que quiera participar, le guste el Día de Fisurce, buscamos gente para ayudar en el Día de Fisurce, colaboradores, comentar noticias y demás, entrevistar y demás. ¿Qué hay que hacer? Y todo eso. Y también buscamos personal para la radio, hacer mixer, DJs y demás. Cualquier información, cualquier duda, habláis con Darkey o con 13500 en IRC, que lo aclaran. Un placer y hasta la próxima semana. Que termina noche de... Hola.